Durante la dictadura militar uruguaya, en una cárcel llamada Libertad, los presos no podían dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didascó Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija, Milay, de 5 años. La hija le trajo un dibujo de pájaros. Los guardias se lo rompieron a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trajo un dibujo de árboles. Como los árboles no estaban prohibidos, el dibujo pasó. El padre le elogió la obra y le preguntó por esos circulitos de colores que aparecían en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? ¡Shh! ¡Bobo! ¿No ves que son ojos?, dijo. Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Homenaje a la astucia infantil, de Eduardo Galeano. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Con la flaqueza de ser engañados y engañadas, pero con la astucia de los gatos, empieza otra vez la tierra detrás de mis ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la a veces, por la coyuntura de este sur del mundo, por las cosas que pasan o por lo que no queremos que pase, otras veces algo que quedó en el tintero o a partir, no sé, de un audio, un viaje, una idea, hasta de una canción. Como sea, lo cierto es que la tierra lleva tanta cosa adentro que los capítulos van naciendo de diferentes maneras y por distintas causas. El de hoy, porque Juan me dijo, vi algo que dijo Rodolfo Kusch y estaría bueno hablar de la astucia, ¿no? La astucia supone un ardid, o sea, mediar en una circunstancia para conseguir un fin. Esto implica, por un lado, la conciencia de algo posible, por el otro, un cierto conocimiento del acontecer que se reitera. De cualquier modo, hace al predominio del sujeto que no se deja avasallar por el acontecer. Por eso el ardid es apreciado como tal, como si el acontecer se diera en un ámbito lúdico donde algo trascendente pone las reglas de juego y donde el sujeto, más que un ardid, logra un acierto fundado. Lo desconcertante de la astucia es su ambigüedad ética, en tanto puede indistintamente engañar o evitar el engaño. La astucia exige reglas de juego, y solo hay tal en un mundo señalativo, o donde las cosas han perdido su consistencia. En suma, es el ámbito del estar. Y la verdad que sí, que estaría bueno hablar de la astucia, sobre todo en un cacho de patria donde los mismos de siempre te sacan todo, y a veces no nos queda más que eso. Y lo cierto es que este programa bien podría empezar por cualquier capítulo de nuestra historia, desde la astucia de Maradona contra los ingleses, el primero de los goles con un engaño para descalabrar y esa ambigüedad ética que nombra Kush, y el segundo con pura habilidad, un gol con todo el ingenio, para que no digan. O no sé, ir hasta las emboscadas astutas de los indios a Emilio Mitre, el hermano de Bartolo, cuando con los caballos lo llevaban a él y a sus hombres hasta las zonas de las Vizcacheras, y a los que querían conquistar el desierto que no estaba desierto, se le maniaban los animales en esos agujeros que hay en el medio del campo. Después los rodeaban, pero no los mataban, para que vuelvan y cuenten. Cuando la lucha se presenta con lo poco que se tiene, pero con lo mucho que se da. Sin embargo, para arrancar de alguna manera, y como con capítulos así trepamos el aire de las comunitarias semana a semana, vamos a meternos con la astucia de estas radios compañeras y sus vericuetos para seguir vivas hasta hoy. Mitad de los 80, en cualquier bulín de barrio, un manojo de locos y locas empezaban a transmitir y pasaban de ser consumidores de medios a ser comunicadores. Y además, la gente los escucha, encuentra en ellos y en ellas un lugar diferente después de tantos años de silencio. Y de esos años venía la ley de radiodifusión y el CONFER, que era la autoridad de aplicación, estaba lleno de milicos para controlar, coartar, decomisar a toda aquella emisora que no acate la ley. Por supuesto, las radios comunitarias no estaban contempladas ahí, no eran reconocidas. Entonces, si te sacan los equipos, ¿qué más se puede hacer, no? Pero la astucia de algunos es la piedra en el zapato de los otros. Esa ley tenía un contexto de época que es la doctrina de la seguridad nacional, y todo lo que no pudiera ser controlado por la dictadura, por acción u omisión, la 22.285 lo coartaba. En el Comité Federal de Radiodifusión, que era el organismo de aplicación, tenían asiento representantes de las tres Fuerzas Armadas y de la CIDE, del Servicio de Inteligencia del Estado. Esa es la razón por la cual, apenas asume Alfonsín el gobierno, corre las autoridades y nombra un interventor en el Comité Federal de Radiodifusión. Nosotros vamos a trabajar para el futuro. La democracia trabaja para el futuro, pero para un futuro tangible. Pues todas las redes comunitarias, viste cómo estaba, regía la ley de la dictadura, estábamos, no podíamos ser reconocidas porque solamente estaba permitida la radio para empresas o para instituciones con fines de lucro. Nosotros somos sin fines de lucro, no podíamos entrar. Tampoco los sindicatos, las asociaciones, las fundaciones, nadie podía tener radio, porque no estábamos encuadrados en la ley. Y por lo tanto, todas las radios populares, comunitarias, alternativas, se emparejaban por su condición y por su historia, luchando además mucho con la persecución en términos de apropiación de equipos, incautación de equipos. Con respecto a los decomisos, el gobierno de Alfonsín puntualmente fue muy ambiguo. Dentro del mismo Estado había quienes tomaban una postura y quien tomaba otra. En un momento tuvimos una clausura, que además creo que fue la primera radio trucha clausurada en la Argentina. Trataron como de incapacitarnos, se llevaron un transmisor y un par de cosas más y creyeron que con eso ya estaba. Y no sabían que teníamos otro transmisor y bueno, arrancamos de vuelta. Se mandaba una orden de comiso y al mismo tiempo alguien de la misma secretaría te llamaba para decirte, che, van para allá al decomiso, prepara una caja de zapato con piedras. O sea, eso también pasaba. Cuando venían los decomisos, nunca, por suerte, nunca se pudieron llevar nada de acá. Llamativamente, había un secretario, digamos, en el juzgado que se enteraba de esto y nos llamaba a avisar diciéndonos, che, mañana lo van a ir a decomisar, llévense los equipos de la radio. Las radios comunitarias éramos delincuentes. Nosotros nos han venido a requisar equipos de gendarmería y hemos tenido que disfrazar un equipo para que se lleven un equipo prácticamente vacío, escondiendo el verdadero equipo que teníamos, el verdadero transmisor. Y eso, digamos, agarramos los equipos, nos los llevamos a otro lado. Y a lo mejor lo cambiamos de oficina a una oficina enfrente, pero la orden de decomiso era con una oficina en particular, entonces a la oficina enfrente no la podían tocar. Era muy, muy complicado. Una vez por mes, por lo menos, había una radio que iban a cerrar. Y era ver cómo encontrábamos algún compañero dentro de lo que se conocía con el Confer que escondiera la carpeta. Bueno, una cosa realmente insólita. Pero bueno, así era en esos momentos la lucha, ¿no? En tiempos de las invasiones inglesas, con la flota de los Diablos Rojos acercándose a nuestra orilla, había que esperar. Sí, esperar, porque Liniers, conocedor del agua y del viento que la embravece, da la orden de aguantar hasta que la sudestada llegue a su pico máximo. Ahí sí, entonces, se colará entre los navíos ingleses, se meterá un poco más río adentro y los atacará desde atrás. Así se las ingenió con el poco armamento que tenían, pero con la astucia marina. El pueblo también astuto, ¿no? Porque esperaría en la ciudad a los invasores con el agua caliente, los palos y las noches engañosas de las pulperías donde los ingleses la quedarían después del segundo trago. Con poco y nada, pero con astucia. Como Belgrano, en Yatasto, cuando se hace cargo de esa reliquia del ejército del norte. Sin armas, desmoralizado, incapaz, al parecer, de luchar otra vez luego de la derrota sufrida. Belgrano contaba que la deserción es escandalosa y lo peor es que no bastan los remedios para convencerla, pues ni la muerte misma la evita. Y el estado sanitario de las tropas es deficiente, el paludismo hace estragos y Goyeneche encima, al frente de los realistas, se dispone a entrar en territorio jujeño por la quebrada de Humahuaca con 3.000 tipos al mando de su primo, el general Pío Tristán. Y ante semejante panorama, otra vez la destreza, la ocurrencia. Andando por la recta del Tintín, yendo para el lado de Cachi en Salta, un viejo me señaló los cardones y me dijo: mansito el ejército que se mandó Belgrano. Entonces me contó que ahí, a casi 3.000 metros de altura, creo, al costado de esa recta perfecta que atraviesa el desierto de Cactus, el general se las ingenió para impresionar a los realistas. Espanta soldados, sería. Belgrano mandó a disfrazar a los cardones de esa zona con sombreros y ponchos. Desde la lejanía, desde la altura, los conquistadores verían miles de soldados parapetados en el desierto de pie, tal vez con los brazos al cielo, para dar batalla. Frente a una Buenos Aires que pensaba en una patria chiquita, de pampa húmeda y para pocos, y desabastecía la defensa del norte, la astucia de un general de la patria ancha, pensando qué hacer y cómo. Entonces sí, la estrategia además sería una retirada general, irse, dejar al enemigo tierra arrasada, ni casa, ni comida, ni animales, ni siquiera chozas para descansar un rato. El pueblo jujeño empieza su éxodo, todo un pueblo cruza el paisaje sin destino. O sí, un destino en común. Éxodo jujeño. Fragmento de El Éxodo jujeño, de Hernán Brienza. Domingo 23 de agosto de 1812. A las 5:30 de la tarde, Manuel Belgrano, envuelto en su poncho de vicuña, da la orden de que el pueblo comience el vaciamiento de la ciudad de Jujuy e inicie la retirada hacia Córdoba. La orden del triunvirato era concreta: retroceder con el ejército patriota hasta Córdoba y no presentar batalla a los realistas en ningún punto de la huida. Y ahí estaba él, preguntándose cómo hubiera hecho para abandonar a esos hombres, mujeres y niños humildes, que en carretas, a pie, a caballo, sobre mulas, emprendían con silencioso heroísmo el abandono de lo poco que tenían. Recorría las calles de San Salvador y miraba esos rostros humildes que con estoicismo vaciaban sus casas, quemaban sus campos, arreaban su ganado rumbo a un destino desconocido y sin fecha de regreso posible. Por la ancestral quebrada de Humahuaca descendían los realistas con ganas de escarmentar a los insurgentes que habían osado desafiar al rey. Formaban un ejército profesional, entrenado en el hábito de la estrategia y la crueldad. En cambio, Belgrano tenía bajo sus órdenes a un pueblo indefenso y una tropa que todavía no había decidido convertirse en una milicia.

cobramos algo, ¿no? Como nuestro abuelito Galeano, acá somos hijos e hijas de los bares, del contar de los bares, donde se narran mentiras o verdades que cada vez que se relatan hacen que algo de todo eso vuelva a ocurrir. Y en los bolichones orilleros, además del cuento, están los protagonistas, los personajes de lo que se cuenta. En lo de Pitagua, a la tardecita se mezclan los parroquianos, los que vuelven del campo, los que salieron de la obra, los que cerraron el comercio, los que arrimaron el portón del taller o los que recién llegan de la isla. Y una de esas tardecitas estaba acodado y con su vino blanco el Lagarto, un buscavida tan conocido por todo lo que es capaz de dar como también por lo que puede hacer faltar. Tan ocurrente como Luis Páez, que acababa de entrar medio de las apuradas y buscando el tren entre el montón, justamente al Lagarto. Y ahí nomás, antes de que Luis pueda hablar, como sentado en un resorte, el Lagarto saltó con el vaso en la mano y acercándose a Luis, lo madrugó. Le dijo: ¿podés creer, Luisito, que el lechón se me subió solito a la chata de la camioneta? Y el Luis, que fue a buscarlo porque sabía que era el Lagarto el que le había robado el lechón, no pudo hacer más que reírse y después de un rato, menos caliente ya, decirle: bueno, lo menos que podés hacer es pagar la ronda de los muchachos. Entonces todos se rieron sabiendo cómo era el Lagarto, pero conociendo también a Luis, que lo fue a buscar al boliche delante de todos para dejarlo en evidencia al otro, para mostrar que él no era un boludo por si lo habían cuereado antes de que llegara y porque esa noche, entre las copas que tuvo que ir pagando el Lagarto, se arrimó bastante a lo que valía un lechón, la verdad. Y de ratos alguien repetía entre las carcajadas: se me subió solito a la chata de la camioneta, qué tipo este Lagarto. Y el Luis y el Lagarto se miraban con una complicidad de astutos. La astucia compartida de lo simple, la astucia como una manera de resolver un conflicto, de engañar para no ser engañado, como decía Kusch, de adelantarse a algo, pero de forma premeditada. Y esa nochecita, como todas, se fue apagando, ¿no? El bolichero ya empezó a repasar la barra con la rejilla, a enjuagar los vasos y ponerlos boca abajo sobre el repasador, a bajar de a poco el volumen de la radio. Fueron dos los parroquianos que se quedaron hasta lo último. Cuando estaban saliendo, uno para cada lado, el Lagarto dice: a ver cuándo te pagás un lechón, Luisito. Ninguno de los dos se dio vuelta, pero cuando el bolichero cerró la puerta, escuchó dos risas bajitas. En cada barrio de América, donde no han dejado casi nada, los mismos de siempre, queda la astucia. Si hasta para morfar se usa a veces, porque no hay o porque el suelo no quiere dar. Como en un rincón de Brasil, donde la arena no da ni un maicito, mirá, pero la astucia de unos piratas justicieros hizo que la torta se reparta mejor, que se coma y que se dé de comer. ¿Escuchaste la historia de los cangaceiros? Hay rincones ingratos en esta América. En el nordeste brasileño está el Sertão, un océano de arena y piedras que no hace más que llenar de amargura a sus pobladores cuando intentan plantar un poco de maíz o criar alguna vaca de carne durísima. Pero eso es en la época de lluvias. Las pocas lluvias, las ninguna lluvias. Allí en el Sertão, de entre las tierras quemadas y resecas, a comienzos del 1900, surgieron los cangaceiros. Piratas del desierto, bucaneros de la vida, que andaban de un lado a otro, robando a los pueblos ricos, a los hacendados, a los oficiales del gobierno. Robaban para comer y para dar de comer. No había poblado del Sertão que no conociera la mano generosa de los cangaceiros. Virgulinio Ferreira da Silva había visto morir a su padre en manos de la policía.

sobra la astucia. En 1950, Argentina compra a Estados Unidos 2.500 tractores Empire para el trabajo agrícola. Pero esos tractores estaban pensados para acarrear armamento de la guerra, por lo que acá se encajaban o se daban vuelta. En 1952, el ministro de Aeronáutica de Perón, Brigadier San Martín, lleva a Córdoba, a IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, lleva a IAME uno de esos tractores que estaba guardado para proponerle al ingeniero Raúl Gómez la creación de un vehículo pickup a partir de ese tractor. Bueno, aunque hay versiones de que fue el mismo Perón el que le dijo al ministro: inventá algo con esos tractores apilados que no sirven para nada. Lo cierto es que un viernes un equipo de 12 personas empieza a trabajar, pero con pocos recursos y a contratiempo, decíamos, sí. En poquito más de 2 meses, el primero de mayo, tenían que presentar el vehículo en sociedad. Entonces, manos y astucia a la obra. Del Empire se usó el motor, el diferencial y la caja. Como en las fábricas IAME se hacían aviones, el ingeniero Raúl Gómez tomó prestadas, digámosle, así como el lagarto le tomó prestado el lechón a Luisito, tomó prestadas algunas de las chapas que estaban reservadas para los aviones. Como no había tiempo para soldar, estas chapas de las puertas, por ejemplo, estaban unidas con pliegues. La de afuera con molduras y la de adentro con un agujero. Se doblaba la parte exterior sobre la interior y ya estaba. Después a meter los artefactos ahí adentro. Y así, medio sobre la marcha, muchas de las piezas se hicieron a partir de bocetos garabateados por la gente, digamos, porque no había tiempo para hacer los planos. Nunca hubo un diseño, dijo Raúl Gómez, y ahorita nos va a contar cómo lograron una escala a partir de los dibujitos que trazaban. La cosa es que el rastrojero, primero naftero y después gasolero, fue un éxito. Fácil de mantener, económico y más barato que la competencia. Hasta el último día de su fabricación, ocupó casi el 80% del mercado de las pickups y se exportó con diferentes carrocerías. Además, bueno, también una política, ¿no? Cuando el Estado está en el medio, el Estado mismo fijaba los precios y obligaba, claro, a las otras firmas extranjeras a bajar el copete también. Y esas mismas firmas multinacionales, la Ford, por ejemplo, son las que le pidieron el favorcito a los milicos para cerrar la fábrica, porque salvo al laburante, no le convenía a nadie. Pero mirá vos cómo sería que se dejó de hacer y todavía andan mostrando el chaperío por la patria. El rastrojero y cómo la audacia y la astucia en la producción puede imponerse ante la falta de recursos. ¿Viste el Héctor, el que tiene el rastrojero colorado? Sí. Jamás le había limpiado el filtro. Y seguía andando, ¿viste que lo tenía bonito? Si va a andar por el campo, va a andar en el rastrojo, en el rastrojero. De acuerdo. Mucho, poquito, nada. Mucho es lo que carga, poquito lo que cuesta, nada lo que consume. Así es el rastrojero diésel. Para darnos una idea de la importancia de esta fábrica criolla, asistamos al momento en que el personal abandona las tareas. Toda clase de vehículos es utilizada para retirarse a sus hogares con la satisfacción del deber cumplido. Thank you. estas modernas unidades de automóvil rastrojero en sus distintas variantes, como así también estos utilitarios y rastrojeros automóviles y rastrojeros ambulancias. El rastrojero no hay nada que decir, hay que sacar el sombrero. Es un vehículo muy noble, muy simple, muy rudo. El hombre de campo, con sus conocimientos de mantenimiento de un tractor, podía perfectamente mantener el rastrojero. No te deja pata nunca, ni en el barro, porque no tiene electricidad, vos podés pasar por el agua, podés hacer cualquier cosa con el vehículo. Era un vehículo que se adaptaba a las rutas nuestras, porque fue creado justamente, ¿no es cierto?, para nuestras rutas. Es el único vehículo que es netamente nacional, argentino. Es industria argentina, ¿no? Jugamos con ventaja en ese aspecto, ¿no? Porque lo que se hacía antes se hacía bien. Era el vehículo nacional 100%, desde su proyecto hasta su finalización. Pues yo he viajado por todas partes con mi rastrojero. Yo crucé la cordillera, fui a Chile, fui a Bolivia. No, este es un bichito que anda de mí, ya. Exportábamos a Chile, a Bolivia, a Perú. Llegamos a 12.000 rastrojeros anuales. Y ya después, con la dictadura, se bajó a 6.000. Cada dictador que llegaba a la Argentina quería cerrar la fábrica. Nos hicieron fracasar diversos intentos de afiliación con otras firmas extranjeras. Y estas empresas multinacionales, cuando ven afectados un poco sus intereses, en estos países periféricos empiezan a ejercer presiones sobre determinados puntos estratégicos, que fue lo que ocurrió con nuestra fábrica IME, lamentablemente. Y vino el decreto, directamente, el día tal cesa la producción, el día tal se liquidan los proveedores, el día tal se da de baja todo el personal, el día tal se, en un término de un mes, se tenía que terminar todo. En marzo de 1980 se cerró definitivamente la fábrica. Salió la última unidad de ese día, un rastrojero amarillo. Ese es el final. Y el final no es final porque todavía andan los vehículos dando vueltas. Sigue la gente conservando su rastrojerito, pasándolo de mano en mano. Sigue dándole de comer a la gente. Los fleteros, los verduleros. Estamos viejitos yo y el rastrojero, así que vamos a ver qué hacen. Son abuelitos que no se pueden jubilar porque siguen dándole de comer a familias argentinas a través de su trabajo diario. Y si usted estudia un poquito la idiosincrasia del usuario, del rastrojero, lo considera prácticamente no un vehículo, sino un familiar más. El Miyu, albañil, siempre dice que el rastrojero es como su hermano, que hablan entre los baldes de cemento y la cuchara. Y un día el Miyu escribió lo que le dijo. ¿Te acordás cuando juntaste morlaco por morlaco y me fuiste a buscar? Era la primera vez que te bajabas de la bicicleta, pero estabas feliz. Ibas a dejar de andar con los tablones al hombro. Después me pegabas carteles. Con la 125 en el 2008, no estoy con el campo. Y más chiquito abajo, estoy con los campesinos. Cómo me gustaba mostrarlo. Y la cara de Santiago. ¿Dónde estaba Santiago al final? El pañuelo de las madres en el parabrisas. Tenemos casi la misma edad, aunque ya ninguno de los dos somos lo mismo. Audacia para la creación y amor y memoria para seguir andando. Bueno, como todo, ¿no? Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles.

van a seguir andando. Por ahí alguna chupada de aire hace renegar un poco, la bomba puede ser, los pistones tal vez quedaron finitos de tanto subir y bajar en el motor, lo que sea, pero se arregla. Y se arregla sin computadoras, porque la astucia de los creadores es la misma que anda por la fosa de este taller. La astucia de hacer mucho con poco. A veces se va a lo seguro, a veces se improvisa, como la vida misma, ¿no? Porque todo más allá o más acá nos va pasando en una América despojada, en un manojo de patrias saqueadas, en un pueblo al que le sacaron tanto, pero no se dieron cuenta y le dejaron la astucia. Andás a ver qué diosito anduvo metido ahí, ¿no? Con eso, que es mucho, cada tanto tenemos revancha y hasta a veces primereamos. Como el lagarto al Luisito con el lechón, el Luisito al lagarto con las copas que tuvo que invitar, como Belgrano y sus espantasoldados, como Lampiao haciendo comer a un pueblo entre el desierto, como las manos que se juntaron para armar con nada todo lo que es este rastrojero que está con el capot abierto. Y como esta tierra también, ¿por qué no? Que a veces, con poco, cuenta mucho. Y hoy contamos Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos quedamos en este taller un rato más, que ni bien termine en el rastrojero, por ahí nos arriman hasta el próximo pueblo. Chao. Ahí está bien, bien. Pasa, teneme la cadena para que no golpee. Así no le pega al guardabar. Che, Román, ¿cómo andás? Bueno, te cuento más o menos cómo fue el programa de hoy. Leímos un fragmento del libro Los Abrazos, de Eduardo Galeano. Después, Astucia de la Trascendencia, Lógica del Pensamiento Popular, de Rodolfo Kusch, un texto que nos pasó Ramiro García, de Cine en Movimiento. Después de los decomisos en las radios comunitarias, nos contaron Oscar Bossetti, Damián Valls, Washington Uranga, Roberto Arias, Pacho Apóstolo, Pato Lobos, Facundo Acuña. Alicia Carlucci leyó un fragmento del Éxodo Jujeño de Hernán Brienza y Lampeao de Ricardo Veiga. De la astucia para armar el rastrojero nos habló el ingeniero Raúl Gómez, el mecánico Raúl Rosales, Juan Ignacio San Martín, Félix Sanguinetti y Guillermo Galíndez. Sus voces, junto a la de los usuarios del rastrojero, las tomamos del programa Inoxidables del canal Encuentro. Las canciones que escuchamos fueron Juan del Monte por Oque Trío, Sublimado por Dura Tierra, Señor de los Campos por Damián Lemes y Latinoamérica por Calle 13. Le vamos a agradecer, ya que estamos, a Ramiro García de Cine Movimiento, que, bueno, de alguna manera, con esta cuestión de publicar el texto de Rodolfo Kusch, encendió la llama de la astucia, y a Ezequiel Vera Rolón, porque es quien editó el decomiso de las radios comunitarias. Un abrazo. No, no, dice. Porque viste esta cadena como es larga, sí, sí. Cuando quiera tocar la polea, avisa.